Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Amador se ha levantado a las 9. Se ha duchado, ha desayunado, ha puesto virutas y ha cambiado el agua al gato. Y como ha hecho la compra el día anterior, el lunes, a las 10, ya está trabajando. Es decir, tecleando al ordenador y hablando por teléfono. A mediodía, a las 12, una de esas llamadas le rompe el plan que tenía previsto y le lleva por una vía de trabajo que no tenía planeada. Para a las 2... Se hace la comida, pechugas de pollo y ensalada, y come viendo Los Simpson y el telediario. Siesta de 45 minutos, luego un café para despertarse, y vuelta al ordenador, hasta que a las 6:30 coge el metro en Ventas para venir a Banco de España. Natalia se levantó esta mañana a las 9:20, después de una dura pelea con el reloj y el sol, que no apetecía nada salir de la cama sino quedarse ahí viendo la luz por fin de la primavera en Madrid. Después de la ducha y una mandarina rápida, a las 10 de la mañana estaba abriendo la panadería, encendiendo el ordenador, preparó el pan, como todas las mañanas. Hoy teníamos pan sueco, que nos había traído este domingo la hermana de David. Y a las 11 desayunó con Belén Gopegui y unas estupendísimas magdalenas de la Taona del barrio. Al mediodía, a eso de las 2, preparó la comida, la primera ensaladilla rusa de la temporada. Y a las 4 de la tarde empezó su clase de portugués, 2 horitas semanales, y ya finalmente a las 7:30 hizo el cierre de la panadería, el cierre del día hoy anticipado, y llegó al Círculo de Bellas Artes a las 8:15. María se levantó a las 10:15 porque se durmió, desayunó para tener un poco de voz y hacer un par de llamadas, una al banco y otra al casero de los apartamentos de las Indias, para hacer un par de gestiones. Fue andando a la panadería. Cuando llegó, pues le dio tiempo para hacerse un té y recibir a Belén Gopegui. Después de hablar un rato con ella, respondió unos cuantos mails, escribió una noticia en el Ecoperiódico sobre el debate del ATC y ya se había hecho la hora de comer, ensaladilla rusa, la primera de la temporada. Y después de responder unos cuantos mails más, estuvo viendo un documental muy interesante de la televisión pública francesa sobre Omán. Y enseguida se hicieron las 7:15 y salió rápidamente para el círculo. Pues David se levantó esta mañana, tropezó con el suelo en modo Jumanji del casero que no lo arregla con el que hablaba María. Se hizo un café, posteó mientras tanto una cosita que teníamos pendiente del proceso de integración de aprendices. Se me hizo medio tarde, a las 12 salí dando un paseo de Quevedo a la panadería. Cuando llegué ya se había ido Belén Gopegui, pero nos tocaba discutir un proyecto sobre libros electrónicos en dominio público. Ahí, después de eso, estuve respondiendo a los comentarios que había en el post que había escrito por la mañana, y luego yo hice la mayonesa de la primera ensaladilla rusa del año. Y luego, mientras ellas entraban en portugués, pues me cebé un mate y estuve chateando con los aprendices y sobre todo con una nueva aprendiz cubana que tenemos que había tenido dificultades de conexión y eso. Y cuando acabé de eso, pues ya estaba Natalia cerrando la panadería y tuve que elegir entre venir a la radio o quedarme encerrado esta mañana. Pues Marga se levantó a las 8 de la mañana y con los primeros cafés se puso a recoger la cocina de la cena de ayer, lo cual le ha llevado una hora. Y a las 9 en la otra punta del pasillo, se ha puesto en su sala de trabajo a terminar un proyecto que, como siempre, tenía que estar ya terminado, pero no se deja terminar y sigue terminándose hasta las 2. A las 2 ha comido en casa con su pareja unos restos de cocinas de los días anteriores y después una hora peleando con Vodafone por teléfono para conseguir lo que ya tendría que estar conseguido de serie, contestar correos que no se sabe si son personales, de trabajo o de qué. A las 6 se ha dado cuenta de que se le había pasado el tiempo y ha salido escopetada para Radio Círculo. Eva se ha levantado a las 8:10. Ha desayunado mientras bajaba de resolución unas fotos para la revista de la escuela para adultos de la asociación donde trabaja. Ha pensado un montón si despertaba del letargo invernal su bicicleta, ya que tenía que ir al centro, y tras las gestiones en el registro mercantil ha sido feliz pedaleando por la ciudad. Ha regresado a Vallecas en tren y ha preparado unas entrevistas que hará mañana a personas mayores del barrio. Ha picoteado con su compañera Susana varias cosas rescatadas de sus respectivas neveras y se han ido 10 minutos a tomar café y su dosis de nicotina. Ha revisado el correo, hecho algunas llamadas y atendido al presidente de una comunidad de vecinos que está rehabilitando su edificio. De nuevo en bicicleta y en tren, ha regresado al centro, donde en el bar del Círculo se ha tomado una cerveza y se ha encontrado con todas las personas, que hoy son muchas, que hoy están en una línea sobre el mar. Carolina se ha despertado a las 8 con las campanadas del reloj de pared de la vecina de arriba. Ha preparado el desayuno mientras encendía el ordenador, intentando evitar que se saliera la leche del cazo, mientras ponía la contraseña de su cuenta de correo electrónico. Sobre las 9:30 se ha ido hacia Ventas, donde tiene una reunión con su socia Ana. Ha llegado media hora tarde, pero finalmente ha preparado la tarea del día en el cliente en el que se encontraban, que era para hacer un mantenimiento de escritorios de Ubuntu, instalar una maravillosa VirtualBox y algunos escáneres rebeldes en Linux. A las 2:30 ha salido escopetada hacia Yoga, que después de 2 horas ha vuelto a casa y a eso de las 6 ha comido mientras tenía la sensación de que la primavera ya estaba entrando. A las 7:30, entre la pereza y las ganas, ha salido para Radio Círculo. Óscar se ha despertado a las 6 de la mañana, ha roneado en la cama hasta las 6:30, que ya se ha levantado, se ha preparado un café y ha fregado los platos y cacerolas de la cena de anoche. Después ha pegado una ducha y ha decidido pillar hoy la moto después de la parada invernal, con los primeros solecitos de esta primavera que parece que va entrando. Ha llegado al curro a las 8:30 y se ha dispuesto a una ineficiente jornada de trabajo de 8 horas, metido en un cubículo, haciendo un trabajo de mierda, que no le gusta nada y, bueno, pues ha roneado hasta las 6:30. Ah, por cierto, hoy a las 10 ha tenido una reunión en que le han dicho que todo el departamento de administración pública no es rentable para la multinacional alemana, así que igualmente algún día a lo mejor nos echan. Bien. Bueno, después ha salido del cubículo y se ha venido a hacer radio con todo, con aquí un montón de gente. Raquel se ha levantado a las 8:15, ha encendido la radio, que es lo primero que hace cada día, ha desayunado y luego, como los martes entra más tarde a currar, ha tenido que decidir si limpiaba la casa o leía. Y me he resistido a limpiar la casa y he leído un poco más de la novela La quinta mujer, de Helen Mankell, que está muy bien, la recomienda, que le gusta la novela negra. Luego me he ido a currar, yo trabajo con mayores, espero que mi curro haya sido algo eficaz, y luego me he venido rápido aquí. Las Indias es un grupo cooperativo que entiende el mundo desde la lógica de las redes y el compromiso con la democracia económica y la transnacionalidad. Creamos conocimiento, productos y servicios empoderadores para las personas, las comunidades y las organizaciones, con herramientas innovadoras que refuerzan la sostenibilidad social y medioambiental de sus proyectos. Cuando alguien se acerca por primera vez a una empresa, lo que pide es que se defina por producto. Y esto resulta muy difícil cuando en tu esencia está multiplicar el alcance de tu catálogo en los campos más diversos y aparentemente no conectados entre sí. En realidad, lo original de Las Indias es la interiorización de lo que supone la sociedad de las redes distribuidas, la lógica de la abundancia y la conciencia de poder hacer y organizar el trabajo de otra manera. No se trata solo de tener una empresa y organizarla más o menos igualitariamente. Se trata de tener una empresa que sea red ella misma, capaz de mantenerse bajo mínimos cuando el ambiente no dé juego. Una empresa así no puede montarse con asalariados elegidos en un proceso de selección convencional. Una empresa así tiene que funcionar con la lógica misma del ciberpunk, o nunca funcionará. La clave real de la potencia de Las Indias está en el mundo que quiere construir y en cómo quiere construirlo, tanto hacia adentro, en su sistema social interno, como hacia afuera, en la selección de proyectos y su orientación. Lo importante es qué preguntas nos hacemos, qué retos nos planteamos, y eso tiene que ver con cuestiones profundas, no con técnicas que se aprenden en un curso. El conocimiento que permite hacer cosas hermosas y socialmente útiles no puede ser solo un conocimiento técnico. Ha de contener un significado social, una ética del trabajo y una visión del mundo. Los objetos que se ofrecen en el mercado son portadores de mundos, de proyectos sociales y de visiones morales. Queremos ser un arte dedicado a la creación de objetos con significado. La FILE es una comunidad que se dota de empresas para asegurar su autonomía. La FILE es, ante todo, una comunidad con un proyecto vital compartido que se expresa a través de su acción, incluida aquella que tiene lugar en el mercado. La FILE compagina dos planos: el plano comunitario, que puede ser democrático, pluriárquico, teocrático o de otro tipo, y el plano económico, que puede ser, entre otros, el de una empresa unipersonal, unas sociedades por acciones o una empresa democrática. En todo caso, el plano económico está supeditado al comunitario. Somos una comunidad con empresas y no una comunidad de empresas o de personas que trabajan en unas empresas. Bueno, pues con tres de estas personas que nos han explicado a través de su blog que no trabajan en unas empresas, sino que son una comunidad que se dota de una empresa, con Natalia, María y David, nos proponemos esta tarde en Una línea sobre el mar, la hora de radio que dedicamos a pensar en compañía, pensar en su compañía, sobre la economía democrática y sobre la posibilidad tangible de una relación distinta entre trabajo, dinero y vida. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Bien. Impresionado por el resumen. Sí. Suena muy emocionante cuando lo dicen otros. Bueno, no, aunque hemos leído bastante, no entendemos todavía muy bien qué significa eso de que las Indias no es una empresa, sino una comunidad de empresa, ni tampoco qué significa muy bien eso de que una empresa se defina por su mirada y no por sus productos, y que, bueno, eso de que decirse que en las Indias no hay tareas para personas, sino cosas a hacer y gente para hacerlas. Pero teniendo en cuenta todo eso, no os vamos a preguntar de entrada que lo aclaréis, pero sí que os, ¿cómo podríamos explicar a la gente que nos escucha, aparte de que coméis ensaladilla rusa, cómo es vuestro día a día? Sin hablar de productos, ni de tareas, ni, pero ¿cómo explicar? ¿Qué podríamos explicar? Pues que cada día es distinto. No sé, yo creo que lo más significativo de nuestro día a día es que todo gira en torno a las mesas. Está la mesa de trabajo y está la mesa de comer, de hacer sobremesa, de tomar café. Y la mesa del jardín, tenemos un jardín interior que es donde solemos recibir a la gente que viene a vernos. Y entonces cada uno, pues eso, hay cosas para hacer y cada uno coge las que pueden o las que le apetece en ese momento y las va haciendo. Pero como todos estamos en la misma mesa, hay una interacción constante. Todos pues comentamos cosas en voz alta, que estamos leyendo en una noticia, que de un mail que nos llega, de una llamada que acabamos de recibir. Entonces, de esa interacción constante siempre surgen cosas nuevas, siempre surgen ideas nuevas. Siempre pues hay un enfoque que a ti no se te había ocurrido cuando estabas escribiendo el mail, y entonces pues lo reenfocas y la oferta que le haces al cliente en ese momento es completamente distinta. O llega en ese momento una empresa amiga que no tiene sede y entonces les dejamos el jardín para que tengan una reunión, y cuando terminan pues hablamos con ellos y surgen cualquier cosa. Puede surgir cualquier cosa. Igual que cuando es como, mira, la gente, me hace mucha gracia la gente que quiere hacerse con una cultura, ¿no? Entonces, en realidad nadie se hace con una cultura. Tú disfrutas leyendo y viviendo cosas y va quedando un pozo. Y ese pozo que queda, ese sedimento, ese barrillo que queda abajo, que no es una capacidad de hacer citas, sino una cierta capa de mugre sobre tu mirada, es lo que llamamos cultura, ¿no? Y para nosotros es igual. Nosotros empezamos un proceso de liberación, luego le hemos llamado de liberación, quiero decir, al principio hablábamos mucho. Hace 20 años, ¿no?, que queríamos en aquel momento entender por qué se caía el muro, ¿no? Y de ahí a aquí, pues ha ido haciendo una capita, ¿no?, que es esa mirada de la que hablaba Margarita al principio, y por eso sí que nos gusta decir que las Indias no es una empresa de productos, sino que es una empresa de mirada. Pero mientras nosotros sigamos con esta lógica de mesas, con esta lógica de espacios y con esta mistura de espacios, de la cocina, la mesa de trabajo y la mesa de socialización, eso va a alimentar y constantemente está alimentando nuestra capacidad de crear productos. Y bueno, y es importante decir que ni siquiera somos fundamentalmente una empresa. Si coges el número de horas al día y coges los resultados económicos y a qué se dedican, a lo que menos se dedican es aquello a lo que se supone que una empresa lo dedica. Bueno, no lo digas así, que si nos oyen nuestros clientes podríamos tener un serio problema, pero trabajamos mucho. En todo este planteamiento en torno a la mesa, la democracia económica es uno de los conceptos corazón de las Indias, ¿no? Sí. ¿Qué es la democracia económica? Al modo de las Indias. Al modo de las Indias, para nosotros la democracia económica es una organización que está asumida por las personas que la poseen y por las personas que trabajan en ella. Entonces es una, la democracia, pues obviamente, igual que conocemos la democracia gubernamental, es llevar esa misma filosofía dentro de una empresa. ¿Cuál es el beneficio? Que nosotros somos por el momento una organización muy pequeñita y no nos dotamos de representantes. Cada uno somos nuestro propio representante. Nuestras asambleas son reales, nuestras deliberaciones son reales. Y siendo, además, teniendo en este caso el número, un número bajo a nuestro favor, evitamos las votaciones. No hay escasez en nuestro día a día. La deliberación tiene como producto una serie de vías que procuramos que todas se den al mismo tiempo. Entonces, una empresa democrática es aquella que no solamente se gobierna a sí misma, sino que intenta en todo momento evitar la escasez. Eso le llamamos plurarquía. ¿Puede ser la diferencia respecto al cooperativismo industrial o la visión clásica? ¿Hay algo nuevo? ¿En lo que has dicho hay algo nuevo que no estuviera ya en el cooperativismo? Dos cosas. Sí. Plurarquía y que el cooperativismo clásico, a ver, siendo muy bruto, ¿vale? Sí, bruto. El cooperativismo clásico tiene la idea de a los obreros los podemos meter en el consejo de administración, pero a los técnicos que manden a los hijos a la universidad, ¿no? Padre Ariz Mendarrieta. ¿Como un clasismo, te refieres? Un clasismo obvio y evidente. El que pone el orgullo no puede ser el gerente al mismo tiempo. O sea, tiene que haber un señor formado en una escuela de negocios que sea el gerente y luego los obreros, que se dedican a poner tuercas y a soldar o lo que haga la fábrica. Y además tú te dedicas a la tuerca 32 y al lado la tuerca 35. Contra eso es la, o sea, dando la vuelta a eso es la plurarquía. No. Eso es el pluriespecialista. Vale. Está la el pluriespecialista y la plurarquía. El pluriespecialista es en el trabajo, que quiere decir simplemente hay cosas que hacer y gente para hacerlas y no hace falta que seas el mejor a hacerlas, simplemente que disfrutes aprendiendo a hacerlas y que si es algo desagradable nos lo dividamos al máximo para que nos toque lo menos posible a cada uno. Uh-huh. Y luego está la plurarquía, que es igual que no votamos ir vestidos todos iguales porque es simplemente estúpido cuando puede haber un campo de diversidad, pues en la mayor parte de las decisiones no hay que ir todos juntos por el mismo lado, sino que no hay que fabricar artificialmente escasez. Y el resultado es que casi entre los consensos pues hay dos posiciones, háganse las dos. Al final, yo creo que en todos estos años hemos votado una vez. De la escasez, ¿escasez de qué? O sea, no hay que fabricar escasez material, escasez... De ningún tipo, de opciones. Escasez de proyectos, cosas. Escasez de... ¿Y cómo fabricamos escasez? La escasez no la fabricamos. Cuando pones una votación. Cuando decides una cosa que no tienes por qué decidir. O sea, si tienes muy pocos recursos y hay que elegir entre hacer tres proyectos, solo uno porque no tienes recursos para más, pues bueno, sí. Pues hay que votar. Pero si en un momento dado hay tres proyectos o estamos divididos en tres proyectos, ¿no? Que unos quieren hacer uno, otros otro, y hay recursos para hacer los tres, pues ¿por qué no hacer los tres? Aunque sea un pelín más apretado. Si se puede, ¿por qué no hacerlo todo, ¿no? ¿Y la file qué pinta en toda esta...? La idea fundamental es nosotros somos una comunidad y vivimos como una comunidad. O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos salario, ninguno de nosotros. Y ¿no tenéis salario? ¿Quieres decir que...? ¿Pero tenéis algún tipo de ingreso económico? Por supuesto. Claro, nuestras necesidades, que determina cada cual en plurarquía. Es decir, cuánto necesita. Y realmente es muy divertido porque al final, si sumas, salimos a menos que lo que saldríamos por un salario, salimos por el salario mínimo casi. También es cierto que tenemos un pro común muy grande. Es decir, nosotros los libros son una biblioteca que es común, las pelis, todo lo que son consumos culturales, ¿no? Las infraestructuras, ¿no? Las casas, las oficinas, los viajes, todo eso hace parte de un pro común. Entonces, una vez fuera del pro común, lo único que necesitas dinero es para la intimidad. Exacto. Y si no existiera control del Estado para las facturas, ni eso. Aquello que no tienes por qué compartir con... Porque tú no solo formas parte de una comunidad en tu vida, que es la comunidad de las Indias en nuestro caso, también tienes una comunidad con tu pareja, con tu familia, amigos, con tus padres, whatsoever, ¿no? Tú tienes ahí tu tuviesen el solapamiento de comunidades. Entonces, bueno, no somos totalitarios, gracias, no queremos ser tu comunidad, ¿no? aunque para nosotros es seguramente muy importante, bueno, para mí es muy importante, o seguramente sea, yo creo, lo más importante de mi vida, en la medida en que es la herramienta que me permite hacer las cosas que me hacen feliz. O sea, si yo cuando tengo que estar separado de las compañeras, los compañeros, ¿no? Y te dice todo el mundo, hombre, vacaciones, ¿no? Porque a lo mejor tampoco has sabido dónde, y dices, yo quiero hacer lo que hago todos los días. O sea, lo que pasa es que eso lo llamamos trabajo, ¿no? Bueno, pues bien, trabajamos un montón, ¿no? Visitando vuestros blogs y escuchándoos también hoy aquí a contarnos lo que es las Indias Electrónicas, se ve que sois muy creativos, tanto en los términos que usáis como en los conceptos por los que os definís. Vemos que muchas veces esas nuevas palabras y esas palabras viejas a las que dais nuevos significados remiten a un conjunto de narrativas, como la ciberpunk, la tradición veneciana, los gremialismos, el monasterio, el arte medieval, los mitos. El propio nombre de Sociedad de las Indias Electrónicas y ser indiano remite más a un cuento que a una imagen corporativa. Entonces, ¿por qué, explicadnos si podéis, por qué es necesaria tanta narrativa y qué podéis decir a través de las narraciones que no podríais decir de otras maneras? Eso es muy bueno. ¿Quién lo cuenta? Pues a nosotros nos gusta llamarlo lírica. Y nos parece que la lírica es algo fundamental en las vidas de cada persona. Y desde que nosotros formamos el grupo de las Indias, quitando algunas veces que tuvimos que recurrir a la épica porque no siempre se dan las condiciones ideales, hasta en los momentos más duros siempre necesitamos de la lírica. La lírica es el discurso que te permite imaginar, que te permite crear y que te permite transmitir, aparte de darnos cohesión interna, esos relatos, desde la historia del nombre, de qué fuentes bebemos, cómo contamos otra vez nuestro encuentro con el venecianismo y de ahí vamos al neo-venecianismo o con el victorianismo y los neo-victorianos. Entonces, de cada una de esas cosas procuramos beber, integrarlas en nuestro recorrido vital y hacer de ello algo comunitario, ¿no? Que se transmita desde en lo que escribimos en los blogs hasta en la propuesta que hacemos a un cliente o en cualquier comunicación pública, porque es esa narrativa y es esa lírica desde la que nos construimos. Es el placer de vivir. Es el placer. Estamos aquí para pasarlo bien. Sí, es la alegría. Tengo una mala noticia, chicos, sí. No hay vida después de la muerte. Y por lo tanto, ese a su vez es otro relato, que es el de la épica contra la lírica, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos hemos juntado? ¿Qué es lo que queremos construir juntos, ¿no? ¿Queremos construir un ejército? ¿O queremos ser héroes? ¿O queremos ser felices y amados? Sí. Y también es una forma de construir. Puedes definirte en contra de una serie de valores y en cierta manera, en el momento en que te defines en contra de algo, estás asimilando negatividad. Y es algo que resta tus capacidades. Pero sin embargo, si tu marco es la lírica, si tu marco es la de la alegría de vivir y de gozar con el trabajo y que todo sea un mismo pack, entonces tu capacidad de crear y de aportar va a ser mayor. Es creo una diferencia básica. Por eso es tan importante la narrativa en todo lo que hacemos. Pues retomando, y en los cuentos cabe más gente. No es que los mitos son muy importantes. Mira, todos los que, como el anarquismo que nos llegó a nuestra generación ya estaba muy degradado, ¿no? Por todas las basurillas del 68, maoístas, etcétera, puta sea, ¿no? Y marxismo más o menos cutre. Y por su propia caída, su propia degradación. Pero todos venimos de un contexto en nuestra generación donde la izquierda era una cosa donde tenías que estar de acuerdo con un programa, unos puntos, un diagnóstico, ¿no? Entonces lo primero que te venía pues era un conjunto de puntos que había que comerse entero, ¿no? y ante los cambios en la realidad y se ponía en cuestión tu vida personal también. Es decir, porque tus amigos formaban parte de tu secta, de alguna manera, ¿no? Y entonces todo era muy rígido, ¿no? En cambio, en los mitos, en los cuentos, tienen una virtud maravillosa, que es a todo el mundo le gusta el cuento, todo el mundo entiende el sentido profundo del cuento, pero eso no implica que haya que estar de acuerdo más que en un cauce de valores muy grande. Te puedes mover a lo ancho perfectamente del camino y estar en una dirección ortogonal a la del camino perfectamente en cuanto al cauce es grande. Y eso te lo permiten hacer los cuentos, no te lo permite hacer un programa o una descripción política clásica. El cuento además puede ser reinterpretado personal, individualmente y colectivamente a lo largo del tiempo en función de la conveniencia. Y qué mejor criterio de realidad que la conveniencia, ¿no? A ver, todo el mundo lo aplica, nadie lo confiesa, ¿no? Bueno, pues seamos un poco flexibles para eso y mientras no hagamos ideología, mientras hagamos cuentos, pues cabremos todos, ¿no? Y no echaremos a nadie. Sí, hablando de ideología y retomando esos imaginarios, sí que es lo que se quiere construir. Utilizáis muchísimos conceptos como comunidad, democracia económica, igualdad, desarrollo local, empoderamiento o personacentrismo, que nos acercan a una idea de transformación social, de alguna manera. Entonces, nos gustaría preguntaros cuál es vuestra relación con el mundo, si pensáis que hay otro mundo que es posible, cómo os lo imagináis, cómo escribís cuentos con él, y si es un mundo que va a estar separado de este o es un mundo que coexistirá con este. Está en Barco 37, y en Florencia Escardó. Yo creo que habrá muchos más como el nuestro, ¿no? O sea, que sí que es posible. Está el nuestro. Bueno, lo que hemos intentado con esta pregunta es recoger, suponemos que habremos interpretado bien la que nos ha hecho llegar Conchi al blog, en el sentido de si tenéis alguna una idea de transformación del mundo, si la tenéis, si esa idea sería que si comparte algo con la izquierda, si no. Sí, como si ese mundo que construimos, ¿cómo convive con él? Si al mismo tiempo que construimos el mundo es que queremos destruir otro o no, solo construir el nuestro y el otro es su problema. ¿Cómo os veis en el...? O quizá esas preguntas nos las hacéis y es tonto que las hagamos aquí también. No, lo que pasa es que es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo porque el campo tradicional de la izquierda es el campo nacional. Entonces, lo quieran o no, todos piensan en términos nacionales. Entonces, cuando se plantean los cambios, tienen el esquema del telégrafo socialdemócrata, ¿no? Donde las agrupaciones locales están en los puestos de telégrafo, y eso les impregna el alma hasta el punto de estructurarlo todo. Entonces, la lógica, a lo más que ha llegado la izquierda históricamente, es al internacionalismo, ¿no? Y en el internacionalismo es como el internacionalismo de los ajedrecistas. Tú nunca deja de ser un representante de la Federación Española de Ajedrez, ¿no? Entonces, lo que se entiende por transformar el mundo tiene que ver con capturar el Estado, ¿no? Una vez capturas el Estado, nunca está muy claro quién captura qué, en qué consiste capturar el Estado, si consiste en capturar las rentas que genera el Estado. Al final, el Estado es siempre un recaudador de impuestos y un guardia civil detrás, ¿no? Eso no nos parecía una causa lo suficientemente bonita para nuestra vida. Cuando piensas en términos transnacionales, de verdad transnacionales, piensas como una comunidad, empiezas a tener un pensamiento político. Y no solo un pensamiento ético o en relación al Estado. El Estado lo imaginas, y ya sé que es un megalómano, pero lo imaginas y lo tienes que tratar como un agente más exactamente igual a ti. Y tú cuidas de tu comunidad, que está sometida a una serie de presiones y chantajes por parte de un mafioso del barrio, que tiene un encargado que se llama el Ministerio de Hacienda, que va a coger dinero, pero también te hace favores, como hace el cualquier mafioso de barrio, etcétera, ¿no? Pero tú lo piensas en esos términos, de sujetos. Y cuando te vas al barrio de al lado, pues resulta que hay otra cosa que se llama Estado uruguayo y Estado caboverdiano, que funcionan igual. Pero nuestra función y nuestro objetivo de transformación pasa por empoderar a la gente para crear entornos un poquito más libres alrededor nuestro, que si no moriríamos asfixiados, y por asegurar un espacio de libertad real en modo comunitario nuestro, a nuestra gente. No somos universalistas, no pensamos que tenemos un modelo, no tenemos esa lacra del cristianismo que es pensar que lo bueno debe hacerse y lo debe hacer todo el mundo. No, nosotros construimos nuestro mundo y contagiamos a quien se deja contagiar y estamos encantados. De hecho, lo vemos como un peso, no como una voluntad apostólica. No somos proselitistas, no nos mola. El proselitismo solo trae muchos más problemas que aportes, ¿no? Entonces, es otra forma de pensar. Digamos que sí queremos transformar el mundo, pero digamos que nuestro ejemplo de la concentración del mal es el principio de nacionalidad que va ligado al Estado Nacional, ¿no? Podemos vivir muy bien donde hay principios de ciudadanía más o menos activos, normalmente están las dos cosas, y bueno, y ahí nos manejamos bien y crecemos pues como un musgo en un invernadero, ¿no? Relativamente bien, ¿no? Sí. Pero claro, la evolución del fin de la revolución abierta en el 89 y tal está haciendo que cada vez más sea el principio de nacionalidad. Eso nos asfixia y nos mata y nos obliga a cada vez movernos más, de hecho, a ser cada vez más antinacionales. Si somos anti algo, es antinacionales, ¿no? En nuestras cabezas, en nuestra práctica, y en todo, y nos obliga es a construir bases por el mundo para poder mover a nuestra gente y a asegurarle libertad de opinión, de criterio y de modo de vida, con independencia de las atrocidades políticas que ocurran en el Estado que se autodenomina su tutor o de la situación económica en la que haya en el entorno. Entonces, nuestro objetivo con el tiempo es tener muchas casas para que los nuestros puedan ser seguros, pero no seguros al modo de que tengan un ejército en la puerta que les defienda si hay, sabe Dios qué desgracia, en Argentina, Brasil o España, sino seguros de que puedan salir corriendo, ¿no? Nuestro modelo ético ahí es arquíloco, ¿no? Cualquiera de nosotros vale otra vida que disfrutar, joder, no estamos aquí para morir o para que nos quemen la casa con nosotros dentro. No vamos a renunciar a decir lo que pensamos y a construir lo que queremos, pues si se pone muy mal, nos vamos corriendo. O sea, no tenemos ninguna voluntad de martirilogio, ¿no? Y para eso hay que construir toda una estructura de seguridad social, de casas, de bienestar, para nosotros y todos los que vengan, que son todos los que quieren unirse a este modo de vida, ¿no? Lo que planteas es un poco unas estrategias de coherencia con lo que hay hacia afuera. Y otra de las preguntas que nos planteaban en el blog la plantea más hacia adentro, que creo que es una de tus preguntas favoritas. Entonces, ¿cómo toda esta ideología, toda esta base política, ¿no?, que se construye en las Indias electrónicas, se vive sin que haya una contradicción con el tiempo de vida y el tiempo de trabajo? No entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, sino como buscando la sostenibilidad económica a través de relación con clientes que pueden ser grandes bancos o que pueden ser multinacionales, o que cómo se hace coherente, ¿no?, o si hay incoherencias y cómo se resuelven si las hay entre toda esa ideología que construye y un tipo de clientes que a lo mejor en principio no son simpáticos. No buscan ese bien común y ese pro común, sino el beneficio más inmediato, ¿no? Pues he hecho un poco de lío. Contarlo, sí. No, pero creo que sí. Vamos a ver. En lo que hace relación a si nos sentimos incoherentes, porque nuestro modelo de construcción puede chocar en la búsqueda de sostenibilidad económica, yo creo que es justamente al contrario. A nosotros nos gusta mucho definirnos sobre lo pequeño. Desde que empezamos en las Indias, jugábamos al I Ching y siempre sistemáticamente nos salía lo mismo, el triunfo de lo pequeño. Y eso, pues unido a que éramos tres, más pequeño es imposible, pues nos daba para reflexionar. ¿Y lo pequeño qué quiere decir? Que cualquier espacio que se abra, por pequeño que sea, es un sitio donde llevar a cabo todo aquello en lo que trabajamos y todo lo que creemos, ¿no? Y es donde dejar plantadas pues las semillitas de la democracia económica, de la mirada transnacional, de favorecer pues los flujos de información dentro de una corporación, de hacer todo lo posible para que emerja el talento que tanto se empeñan en esconder en las grandes corporaciones. Sabemos que pregonar el pluriespecialismo es muy difícil, pero somos hasta capaces de provocar que se abra un poquito ese estancamiento, ¿no? Y que aunque una persona esté en su cubículo haciendo pues el desempeño de sus tareas diarias, también se le anime a poner en práctica otro tipo de cosas, ¿no? Y a dejar salir pues sus pasiones, y a dejar salir sus hobbies, y a dejar salir sus ideas que van más allá de una ficha que completa en su día. Entonces, por pequeñito que sea ese espacio, ya sea en un banco, ya sea en una multinacional de cualquier tipo, creo que es muy coherente hacerlo. Y ya te digo que siempre que se nos dé la oportunidad, tampoco es que trabajemos con las corporaciones, porque nosotros siempre tenemos una pregunta básica, que es el quién. Y el quién te responde las cosas de una forma muchísimo más sencilla. ¿Con quién trabajamos? Trabajamos con personas. Esas personas a su vez forman parte de organizaciones, forman parte de administraciones, son líderes comunitarios, son innovadores sociales. Pero cuando tú trabajas con una persona es mucho más fácil entenderte, sea de una organización, sea de un color o otro. Y sobre todo cuando estás aplicando esa mirada y todo ese bagaje que tenemos, intentándolo transmitir en un producto. Los productos a veces son herramientas tecnológicas, pero la herramienta no es el cambio. El cambio está en el discurso que intentamos incorporar en cada uno de los proyectos. Entonces, es al revés. Según nuestra cartera de clientes se amplíe y se diversifique, estaremos haciendo mejor nuestro trabajo, porque estaremos dejando semillitas o estaremos intentando cambiar. Son bichos muy grandes y es muy difícil, pero sabes, en cada uno es una vueltita de tuerca y es el engranaje que le cuesta, pero sabemos que son capaces de moverse. Y ahora viene la que planteaba David. Un poco en una línea sobre el mar, no somos unos agonías, pero sí que solemos hablar de los malestares que nos aquejan. Y uno de ellos es el curro, ¿no? El trabajo, lo que planteaba Óscar, que tiene un trabajo que no le gusta y que hay veces que parece que no tiene sentido. Y que es algo que se extiende un poco en las grandes y en las pequeñas empresas, pero incluso en las asociaciones, organizaciones, ONGs que tienen teóricamente funciones sociales y que mantienen ese tipo de relación con las personas que tienen contratadas, ¿no? Entonces, en las Indias decís una cosa muy bonita, que es que lo estabas planteando de otra manera. Cualquier cosa que hoy parece un juego, un experimento, un hobby, mañana puede ser un producto rentable para la comunidad, si la comunidad está acostumbrada a digerir la innovación como parte de su metabolismo. Entonces, lo que os queríamos preguntar es si hay entonces separación entre trabajo y no trabajo, si sigue teniendo sentido pensar en términos de trabajo, en términos de salario, en términos de jornada, y si tenéis alguna explicación que nos pueda dar luz sobre todo ese malestar que está alrededor de muchos de los trabajos, ¿no? Había sido anunciada como una de tus favoritas, entonces no la voy a pisar. No. A ver, en el mundo ahí afuera, en el mundo real, evidentemente la cosa sigue basada en la relación capital-trabajo. Pero ¿qué ha pasado? Que el desarrollo tecnológico, a ver, antes el capital necesario para montar el esfuerzo colectivo más mínimo era un capital inmenso. De ahí nace en el viejo cooperativismo aritmendarretiano y la sociedad por acciones y el ferrocarril. Vale. ¿Qué ha pasado? El capitalismo, decía Marx, que revoluciona constantemente los medios de producción. O sea que lo que hace es desarrollar la productividad de una manera pero prodigiosa, ¿no? Por eso hay también toda la alarma medioambiental, porque al desarrollarse la productividad es como si pones súper revolucionada la máquina y no has tenido en cuenta ni siquiera con qué la estás alimentando, ¿no? Pero si la máquina se alimenta de algo más que de pinos, es de personas, ¿no? La relación capital-trabajo determinaba unas formas que eran de un autoritarismo atroz y de una alienación completa. ¿Qué pasa con el desarrollo de la productividad del capital? Que no nos hace falta el capital. O sea, que ahora mismo, para una empresa colectiva, no en el sentido de empresas sociedad cooperativa o social, sino para una aventura colectiva basada en la transformación del medio, o sea, en producir cosas, el capital es muy asequible, el capital necesario. pero las formas culturales en las que eso está organizado siguen siendo las formas del capitalismo manchesteriano, ¿no? En fin, donde el capital es todo poderoso. De repente, si lo empiezas con ojos limpios y dices, espera, pero esto, ¿por qué hay que organizarlo así, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto del salario, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto de los horarios, ¿no? Si esto no es una gestión masiva de un recurso homogéneo, si donde está el valor es justamente lo heterogéneo, si lo que nos genera riqueza es justamente eso que no sabemos si va a generar riqueza o no, si a lo mejor lo que para nosotros es riqueza y valiosísimo en el mercado no tiene esa consideración, pero nosotros queremos destinar más recursos a eso. Es decir, y de repente te das cuenta que a nivel comunitario puedes reproducir todo con unas reglas nuevas. Entonces, ya lo haces por un principio de placer, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ¿cómo esto me hace feliz? Desde luego, madrugar no nos hace feliz, ¿no? A Natalia sí. Pero bueno, la plurarquía le permite madrugar y llegar antes que nadie a la oficina. No te produce placer la lógica de la adecuación al salario. Nosotros pensamos que lo mejor es que ninguno de nosotros tenga que pensar en dinero. Que cuando lo necesite, algo del mercado lo tenga. A largo plazo nuestro objetivo es depender del mercado lo menos posible, que nuestra propia comunidad produzca prácticamente todo lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Es nuestro objetivo a medio largo plazo, ¿no? Estamos construyendo un nuevo mercado, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos una economía exterior exportadora que es el 90%. Bueno, depende cómo valores el pan de por la mañana y una serie de cosas que yo creo que habría que rehacer la contabilidad. Pero bueno, ¿sabes? Realmente no necesitas eso. Esas son formas que han venido dadas para tener el equivalente de mi ordenador de 200 euros, que es mi principal herramienta de trabajo. Hace 50 años hacía falta el presupuesto de un ministerio durante 10 años, ¿no? Y además se usaba para lo que lo usaba el Estado, ¿no? Para hacer las fichitas de todos y tal. Ahora mismo 200 euros es algo que puedes levantar en muy poco tiempo de trabajo, incluso asalariado. Entonces, la lógica en la que se basa la relación capital-trabajo, que es un salario nunca se puede convertir en capital, por mucho que ahorre, esa lógica está muerta. O sea, porque con 3 meses de salario, con el paro capitalizado, con lo que sea, ya tenemos para producir. Claro, no para producir todo, para producir servicios basados en ser muy ingeniosos y tal. Pero, coño, eso a su vez nos permite ya pasar a tener clientes en vez de patrones, por lo tanto poder acumular un pequeño capital y poder empezar a hacer otro tipo pan, no sé qué. Los tangibles. Bienes tangibles, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que nos levantamos sobre 2 piernas y que ahora solo tenemos una, ¿no? Una es la de los inmateriales, ¿no? Y otra es la de los materiales, ¿no? Las cosas. Sí, que es el arte de las cosas. Por eso se llama nuestras dos cooperativas, la Sociedad de las Indias, que las Indias representa la abundancia del mundo de las ideas, de lo inmaterial, del mundo de Internet, y la Sociedad del Arte de las Cosas, que es lo que tenemos que desarrollar en el futuro, ¿no? Pues David, ahora que hablas del arte de las cosas, hemos intentado recoger todas las preguntas que nos han llegado al blog. Creo que hay una que no vamos a tener tiempo de recoger, que me parece que era la aportación de Manuel, que creo que tenía más que ver con la vinculación entre lo personal y lo colectivo, el dentro-fuera, sobre lo que también habéis pensado, pero creo que lo vamos a dejar para otra ocasión porque no nos da tiempo. Pero sí que había llegado una pregunta que enigmática que dice, por cierto, ¿esto no es una obra de arte? Pues sí. Sí, desde luego para nosotros lo es, porque para nosotros el verdadero arte es el que vives todos los días, ¿no? No el que está expuesto, ¿no? Es el, pues lo que decía Nat de lo pequeño, ¿no? O sea, lo que trabajamos cada día los unos por los otros y por la comunidad es para nosotros un arte. Pues hablando de arte, ha venido aquí Raquel, Raquel, que nos va a explicar lo que ha estado haciendo todo este rato. Claro, que no es que no haya hablado porque no tenía nada que decir, que también. Sino porque estaba al otro lado, mientras aquí conversaban amigablemente, yo he estado intentando poner un poquito de banda sonora. Luego, cuando ya se oigáis el programa, pues veréis a ver cómo os ha quedado el fondo musical que os he ido poniendo. He intentado buscar... al final todo lo que me evocabais era como muy positivo, así que todas las músicas que he puesto son todas como en tonalidades mayores y demás. Luego ya me contáis a ver si os ha gustado. Seguro que sí. En un minuto que nos queda, ¿pensáis que esta práctica que hemos hecho ahora tendría algo que ver con la diferencia entre consenso, deliberación, algo que ver con vuestro procedimiento de toma de decisiones? En el sentido de no acordar, no necesitamos acuerdos para trabajar. Sí, de hecho lo hacemos de una forma muy parecida como a como ha sido ahora, ¿no? Pues nos planteamos preguntas y a partir de ahí es un poco micrófono abierto, ¿no? Aportaciones y cada uno va hablando y de repente pues cuando pasan desde 20 minutos a una hora pues nos damos cuenta de que a lo tonto si hacemos recopilación podemos llegar a una conclusión o a una reflexión o a un punto que supone un avance muy interesante desde el punto de vista de organización política del grupo. Entonces sí, se puede considerar un buen ejercicio deliberativo. Y depende de cómo sea el debate, podemos tirarnos meses también. Sí, también. Sí, no tampoco, es importante no someterlo a agenda. Sí, sí, mejor no tener prisa. No, sí. Y luego una cosa que desde fuera no se ve muy bien, como veis, yo soy el más charlatán de todos y también el que más escribe todo, ¿no? Entonces yo hago la traducción muchas veces a los posts, ¿no? Con lo cual pues tiene todos los problemas de mi modo de expresión. Pero en realidad son como destilados que saco muchas veces de corte y pega de las discusiones colectivas. Hace dos, en el penúltimo libro dije, oye, tenemos que meter a estos y tal, así mételos, ¿no? Pero es muy curioso porque también te lleva a plantearte muchas cosas, ¿no? Sobre la propiedad intelectual y sobre la naturaleza de lo que creas o de lo que escribes, ¿no? Porque al final el que redacta pone el nombre, ¿no? Que es bastante estúpido, ¿no? Si lo que importa es la idea y no la redacción, ¿no? Y la idea es un proceso que es mucho más complejo, mucho más orgánico, que... ¿Sabes? Que no... O sea, nosotros usamos también el concepto del genius, ¿no? Del genio, sí. Pero es como el genio de la ciudad de Roma, ¿no? Decimos que sí. Hay un genio de las Indias que a las finales es el espíritu ese que fabrica los libros, ¿no? Que no, y que nosotros jugamos con el genio y intentamos alimentarlo para que se mantenga listo, pero... Pero si separas de la tribu, no te separas del genio de alguna manera, ¿no? Te vas con otro genio y produces cosas distintas, ¿no? Pues no podemos estirar más esta hora que desde Una línea sobre el mar dedicamos cada semana a pensar en compañía. Sabéis que podemos reescuchar y reescuchar y reescuchar todo lo necesario en nuestro blog, unalineasobreelmar.net. Y nos despedimos ahora con... unas frases que hemos entresacado de aquí y de allá de los blogs de las Indias. Dicen así: estamos orgullosos de nuestra vida y de nuestro proyecto, de vivir aprendiendo y de ser útiles a nuestro entorno. Pero no es aceptable ser sobrados. El mundo no necesita que le vayan dando lecciones ni que les evangelicen de nada. Vivir en libertad es en un entorno de fraternidad tangible, entre iguales que nos importan, es una maravilla sin necesidad de nada más. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.